La vida es como un parto. Yo parto hacia cualquier parte. Parte del aire. Te parte. De la mañana, 52 minutos en casi todo el país. Suena al 473-4433 en FM de la Azotea y decimos buenos días. Buenos días, Galileo, parte del aire. Galileo, ¿cómo le va? Buen fin de semana, buen domingo. La verdad que sí, la gente que vende leña está re preocupada porque no vendió leña todavía. Todavía no vinieron los fríos fuertes, ¿no? Que en esta época generalmente tenemos en Mar del Plata. ¿Vos sabés que es preocupante esto? Porque ayer escuchaba un informe que el Perito Moreno dentro de 10 años va a desaparecer por tanto calor que está haciendo, ¿no? Bueno, justamente en octubre del año pasado fue aprobada la ley de glaciares en el Congreso Nacional y fue automáticamente vetada por la presidenta porque, bueno, según versaba o rezaba el texto de la ley, la empresa Barrick Gold, que es la principal, la que tiene el monopolio de la minería en Argentina, no iba a ser beneficiada. Y bueno, parece que hay un lobby ahí entre el gobierno y la empresa. Sí, ojalá esos temas así que sobre el clima, el calentamiento le den bolilla porque un día nos vamos a levantar y no va a haber mundo. Bueno, aquí en Mar del Plata, tenderá a desaparecer con el correr de los años. No, si es que ya que decís Mar del Plata, de casualidad, yo tengo 2 kilitos de más, ¿viste? Estoy caminando para adelgazar. Ajá. Y bueno, y vos sabés que pasé por la zona del casino, todo hay un olor a mierda. Bueno, sí, es verdad. No, palabra, en serio, vos sabés que me sorprendí porque no. Y yo digo, miraba para todos lados y venía del mar. Sí, así que algo están tirando, no sé qué, ¿viste? Algo deben estar haciendo. Seguro que sí. Bueno, hoy traigo una columna para el programa. Vida privada y política, ¿no? Ajá. ¿Tiene vida privada usted? Por supuesto que sí, todo el mundo la tiene, ¿quién no? Está bien, pero ¿se la puede hacer pública? ¿Puede contar usted lo que hace en la vida privada? Y digamos como que poder cualquiera puede, queda en uno en el decidir si hace pública su vida privada o si mantiene su vida privada en eso. Claro, ya, mira, por ejemplo, vamos a la historia argentina. Recordando el pasado, a Eva Perón, en ese tiempo, vida privada y política, estamos hablando, en ese tiempo se le cuestionaba porque era artista, ¿no? Uh-huh. Evita Perón no pudo ser presidenta porque una de las cuestiones más grandes que había en esa época, porque era artista que no podía ser la primera dama, ¿no? Y fíjate vos, y volviendo a estos tiempos ahora, cualquier escándalo que hoy sale en los medios con los políticos hubiera sido para que se caiga un presidente, ¿no? Claro. Pero yo creo que hubo un cambio desde que Lewinsky a Clinton, estamos hablando de Estados Unidos, le hicieron pete en la Casa Rosada, que nadie dio más bolilla que eso, ¿no? Que fue un escándalo y nada más. Claro. Y no cayó el presidente. Y volviendo a Paraguay, Lugo, con lo que le está pasando, se tendría que haber caído el país. Claro, no, bueno, pasa que en Paraguay hay ya una cuestión cultural que tienen arraigada históricamente, que es normal todo esto que está sucediendo, que un hombre tenga varios hijos, que una mujer tenga hijos de varios hombres distintos. Es algo, cultural que tienen ellos ya incorporado. Luego de la guerra, de la Triple Alianza, que quedó diezmada la población de hombres, es como que sobraban mujeres, había muchos hombres, entonces era una cosa común, todos contra todos. Yo pienso que ha cambiado todo el concepto, porque el propio Berlusconi en Italia también pone a supermodelos de candidatas, ¿no? Es novias de él o novias, ¿viste? Uh-huh. Es decir, es como que lo que antes asustaba y daba miedo, hoy pasa a ser una cosa más, ¿no? Ha cambiado la moral posiblemente, ¿no? Claro. La moral es decir, la hipocresía de entender que tanto un político como un sacerdote, como usted, como yo, somos personas normales que tenemos, bueno, nuestras miserias, nuestras cosas buenas y nuestras cosas malas, ¿no? Tal cual. Así que me parece eso. Y volviendo, es como quien diría, ¿no? Hablando mal y pronto, que nos curamos de espanto. Yo creo que sí. Lo que pasa que, fíjate, hablemos del expresidente Menem, por ejemplo, que negaba a su hijo, como que no lo reconocía y después lo aceptaba. Es decir, o cuando Menem echó a Zulema y a Zulemita de la casa, ya Menem ya había estado separado, ¿sí? ¿Viste? Es decir, se había juntado para la prensa, ¿no? Es decir, antes posiblemente estas cosas hubieran sido que ni siquiera hubiera podido ser presidente, ¿no? Uh-huh. Si alguien estaba separado. Todas esas cosas, ¿cómo han cambiado? Inclusive en Bolivia tenemos a Evo Morales, que es soltero, voy a decir, la hermana es la primera dama. Claro. Cosas así que han ido cambiando. Y bueno, volviendo al Paraguay, me parece que esto marca un ícono, porque realmente Lugo, el juicio político que se le está haciendo eran porque cuando estas señoritas estaban con él eran menores, ¿viste? Sí. Salió a desmentir, salieron a desmentir desde el gobierno de Paraguay esta versión, diciendo que al momento de producirse, digamos, la relación que tuvo el expresidente, o al momento de quedar embarazada esta muchacha, ya era mayor de edad, ya tenía más de 18 años. Sí, lo que creo que la complicación es más bien, más que con el pueblo, es con la iglesia, ¿viste? Uh-huh. ¿Los sacerdotes deben ser casados? Claro. Sí, eso me parece la discusión, ¿no? En un mundo que ha cambiado tanto, que ahora se acepta, se es más tolerante, me parece que también es hora que los curas de la iglesia sean casados, ¿no? Uh-huh. Me parece que es eso el avance, o que una monja también pueda ser casada. Sí, Galileo. Sí, me parece que eso por ahí es lo que se está viniendo, ¿no? Un cambio en la sociedad en general, porque yo creo que me parece bien la apertura, me parece bien que a los políticos hay que cuestionarlos por la gestión que hacen. Y bueno, su vida privada es una cosa más, ¿no? Claro. Así que, bueno, Galileo parte del aire. Bien, agradecemos a Galileo que se comunica. Y no se olvide, sería interesante que usted nos cuente también su vida privada, a ver si se parece a alguno de los personajes que estuvimos hablando. No, quédese tranquilo que al momento de tener un hijo lo voy a reconocer instantáneamente. No voy a hacer un toco y me voy ni nada por el estilo. Y tenga cuidado con las compañeras de la radio, porque también en esta semana va a salir, hay un locutor muy conocido. Ajá. Que se ve que con las compañeras de radio tuvo como 5 hijos. Epa, bueno, habría que ver dónde, si en el estudio, en la isla de edición, en el pasillo, en el pulmón del estudio de la radio, hay que ver dónde. Y para cerrar quería decir, lo de Gerardo Sofoy me sorprendió mucho, porque vos sabés que qué hipocresía de la farándula argentina, ¿no? Porque uno ve los medios que a Gerardo se lo critica, se habla peste de Sofovich, y ayer estaban todos en el casamiento. ¿Cuánta mentira nos venden, no? Claro, sí, bueno. Estaba hasta Pettinato, se me cayó un ídolo. Yo que a Pettinato lo tenía como alguien, no sé, interesante, ayer no lo podía creer, la hipocresía de Pettinato de estar en lo de Sofovich, cuando todo nos hacen creer que está peleado y que él tiene otra opinión de Sofovich, ¿no? Sabemos lo que es la farándula argentina, Galileo. ¿Cuánta mentira? Bueno, Galileo parte del aire. Vos también sos parte. 473-4433. 10 grados 8 décimas, la temperatura actual en Mar del Plata, cielo algo nublado, visibilidad óptima, 10 kilómetros, 87% la humedad, la presión 1020, decimal 4 hectopascales y el viento se encuentra en calma. Es la hora 10. Vos también sos parte. www.partedelaireazotea.blogspot.com. No solo son voces. Solo voces. Son nombres detrás de las voces. Son rostros detrás de las voces. Voces. Son historias detrás de las voces. Son voces capaces de materializar sueños. De la Azotea, 88.7. Otra comunicación. Discriminación. Exclusión. Daños a la salud física. Falta de oportunidad. Abandono. En Argentina, las adolescentes que realizan algún tipo de trabajo doméstico cuadriplican en número a los varones adolescentes en la misma categoría. Además, por su género, las niñas que se ven obligadas a trabajar están más expuestas que los niños a la violencia sexual y sus consecuencias. Según la ley argentina, los niños, niñas y adolescentes son ciudadanos con derecho a educarse, jugar y desarrollarse sanamente. Pobreza. Explotación. Discriminación. Exclusión. Daños a la salud. Erradicar el trabajo infantil es responsabilidad de todos. Es un mensaje de la Organización Internacional del Trabajo para que la única tarea de un niño sea ir a la escuela. En FM de la Azotea intentamos infructuosamente y por todos los medios contactarnos con el intendente. Teléfono. Messenger. Celular. Mensaje de texto. Correo electrónico. Correo postal. Paloma mensajera. Señales de humo. Sin embargo, no pudimos ubicarlo. ¿Será que se está escondiendo? La gente quiere saber. Señor intendente, perdone un minuto.